Aquí nos colamos en el despacho de Fernando Rueda para su filtración. Hemos hablado a lo largo de esta temporada en varias ocasiones, vimos la información casi en directo, el juicio contra Roberto Flores, el agente español acusado de colaborar y de trabajar para los rusos, tan de moda los espías, agentes dobles rusos. Efectivamente, sí. Hubo sentencia condenatoria y hubo un recurso. Y sobre ese recurso es la filtración de esta noche. Efectivamente, buenas noches. El juicio contra Roberto Flores acabó en una condena y su abogado, Manuel Ollé, ha presentado un recurso. Un recurso que, según hemos podido saber en La Rosa de los Vientos, podría llevar a la anulación de una parte de las condenas, incluso a lo mejor de todo el juicio. Y el motivo es el siguiente. Manuel Ollé preguntó a los agentes y responsables del CNI en la vista oral si habían entrado en casa de Roberto Flores o las dos cosas, escuchado sus conversaciones gracias a una orden judicial, porque ya sabes que el CNI tiene un juez ad hoc al cual le piden las escuchas y el juez se las autoriza. Todos los agentes contestaron que es un tema secreto y que ellos no podían hablar de ese tema. Bueno, entonces Ollé ha presentado un recurso en el cual se pregunta cómo el CNI pudo presentar una denuncia informando con todo detalle a la policía y al juez de que Flores tenía en su casa la documentación, que todo lo que Flores había hecho. Ollé deduce que fue sometido a una investigación que tuvo que ser autorizada por el juez. El problema es que el juez de la audiencia, el juez del Supremo, solo puede autorizar esas misiones un poco preventivas del CNI, pero no las misiones para detenciones y todo ese tipo de cosas. Los asuntos penales lo tienen que autorizar cualquier juez de la policía, cualquier juez de un juzgado de instrucción, sí, y eso, pero no el juez del Supremo. Con lo cual, se habría actuado ilegalmente y entonces todas las pruebas obtenidas podrían ser invalidadas y la sentencia, por lo tanto, la sentencia debería ser anulada. He preguntado a algún destacado juez que ha dicho que efectivamente que eso podría ocurrir, ¿no? Bueno, lo sabremos en las próximas semanas. Con lo cual tenemos un supuesto agente que intentó vender información al KGB que podría estar en libertad en los próximos meses. Bueno, menuda noticia. Esperaremos y ya lo contaremos. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.